Buenas tardes, nos vamos a quedar casi. Gracias por asistir a este evento. Queremos también agradecerle al doctor Alicia por prestarnos, ¿no? Por ceder el espacio para la realización de este evento. ¿No? En los espacios como el Multifor Alicia, como creo yo, pues estamos, que pues es la muestra que desde la resistencia, desde la autonomía, desde la autogestión, se puede construir en el aquí y en el ahora, ¿no? Pues un mundo diferente al que nos quieren imponer, ¿no? Entonces, gracias a la Alicia, gracias a ustedes por venir. Pues bueno, queremos platicarles un poquito sobre este libro, que es el primer libro que editamos. Somos la Cruz Negra Anarquista de México, un grupo de solidaridad con presos, con personas en situación de cárcel, y bueno, que también nos dedicamos un poquito, tratamos de hacer la difusión del pensamiento anticarcelario, ¿no? Pensamos que las prisiones no son la solución para los problemas sociales de cualquier sociedad, más que solucionar o intentar reformar o resocializar, como dicen que es la función de las cárceles, ¿no? Nosotros pensamos que son un centro de aislamiento, ¿no? Lleno de soledad, lleno de tristeza, donde pasan miles de historias, ¿no? Que el poder, ¿no? Los gobiernos, los estados, los poderosos, crearon este lugar para poner ahí a quien le sobra, ¿no? Decía José Tarrío, un preso histórico del Estado español, que murió después de pasar años en la prisión, ¿no? Decía que las cárceles son el basurero de esta sociedad, ¿no? Nosotros coincidimos, ¿no? Esos lugares están llenos de historias que ellos, ¿no? Los poderosos, los ricos, la clase burguesa, ¿no? Como la quieran llamar, pues, estos que están sobre nosotros y nos dominan y nos explotan, quieren que me dejaste sin audio, cabrón. Quieren que nos olvidemos, ¿no? Que estén ahí olvidadas, aisladas. Y un poco la intención de este librito, pues fue dar voz, ¿no? Prestar un poquito, amplificar estas historias. Nosotros lanzamos una convocatoria hace como año y medio, más o menos, una convocatoria abierta a que la gente que quisiera mandara sus textos, cuentos, poesías, con la temática de la cárcel, precisamente pensando que es necesario, ¿no? Que estas historias se vean reflejadas, sean conocidas, ¿no? Que se amplifiquen. Afortunadamente tuvimos muy buena respuesta de la gente, bueno, de los compañeros, algunos compañeros, compañeras también, mandaron sus textos. Funcionó mejor de lo que pensábamos. Nosotros pensábamos que íbamos a hacer un folletito. Al final terminamos, bueno, no es muy grande tampoco, pero pues aquí está la antología de cuentos y poesías Preso de tus palabras, ¿no? Les comentaba, ¿no? Nosotros somos la Cruz Negra Anarquista, nos dedicamos a la solidaridad con presos, pero también a la difusión del pensamiento anticarcelario. Pensamos que esta actividad, la actividad de escribir, de leer, ¿no? Es una de las actividades como movimiento libertario, como movimiento anarquista, como gente preocupada e interesada en la transformación social, es muy importante, ¿no? Es tan importante como cualquier otra, ¿no? Muchas veces se clava mucho, ¿no? En la teoría, en la práctica, ¿no? O solo en la teoría, pensamos que se tiene que combinar. La escritura, ¿no? Ha acompañado al movimiento anarquista desde, pues, prácticamente desde su inicio, ¿no? Libros, folletos, revistas, han permitido que la idea se extienda por campos, fábricas, ciudades, poblados, ¿no? Y permitiendo que aquellos que lo lean, ¿no? Que lean algún artículo, alguna poesía, algún ensayo, ¿no? Pues sueñen con un mundo más justo, un mundo más digno, ¿no? Pero pues el escribir para el movimiento anarquista, el escribir para los anarquistas, no es solamente este acto, ¿no?, de estético, digamos. Tiene que ver mucho con la práctica, ¿no?, de la transformación social. Es parte de una cultura, ¿no? Nosotros pensamos que sí, efectivamente, existe una cultura libertaria, existe una cultura diferente a la cultura que se encierra en museos, ¿no?, y que solamente está ahí para ser admirada y contemplada. Nosotros pensamos que existe una cultura diferente, que esto es parte de ella, ¿no?, que esta cultura la encontramos en los grafitis, en las paredes, en las pintas, ¿no?, en las mantas, en los carteles, en las marchas, por ejemplo, ¿no? Los encontramos en los grupos de teatro que se presentan en plazas, que se presentan en mercados, lo encontramos en muchísimos lugares, ¿no? Es una cultura viva, es una cultura que está pulsando, ¿no? Y bueno, ya me estoy choreando mucho. Un poquito la historia que les contaba del libro, se nos ocurrió, pues, ¿no?, basándonos en todo esto, ¿no?, que tenemos esta cultura viva, esa cultura que vibra, ¿no?, y que está comprometida con la transformación social, con un mundo más solidario, pues pensamos, ¿no?, que era buena idea sacar un librito o un folleto, que era la idea inicial, que nos hablara, que nos platicara, ¿no?, un poco sobre lo que pasa en las prisiones, un poquito. Les decía, ¿no?, tuvimos buena aceptación, al final salió un libro, pues no sé, ahí está la mesita, bueno, finalmente la idea era eso, ¿no?, o sea, ¿no?, que bueno, ¿qué hacemos ahora con el libro? Pues dijimos, bueno, vamos a venderlo, y lo recaudado es directamente destinado a apoyar a dos compañeros específicamente, ¿no?, dos compañeros anarquistas que están presos, uno aquí en la Ciudad de México, en el reclusorio Oriente, otro en la Ciudad de León, ellos están presos, ¿no? Entonces, lo recaudado de la venta de este libro es directamente para ellos, ¿no? Eso es como lo que decimos, ¿no?, un ejemplo, ¿no?, que no es solamente el escribir, o no es solamente el, sacamos un libro, ¿no? Es parte de esta acción solidaria, ¿no?, que hablábamos. Pues no sé más, hay cuentos, bueno, ya espero que los lean. Ahorita también queremos aprovechar para agradecerle a los compañeros del grupo de teatro Luz Negra, que nos van a hacer una representación de unos textos que vienen en el libro. Bueno, aquí está también el compa Iván, que nos va a leer cómo fue la convocatoria, ¿no? O sea, ¿de dónde surgió este libro, ¿no? ¿Cuál fue la convocatoria que lanzamos? Y pues ahorita seguimos un poco platicando la historia. Buenas tardes. Como antes de leer la convocatoria, como decía aquí Jaime, pues un poco la intención del libro era intentar romper un poco, aunque sea, las barreras de la cárcel, ¿no? Las cárceles, sabemos, son lugares oscuros, lugares que pretenden que el individuo abandone su voluntad, ¿no?, que abandone sus sueños, que abandone sus esperanzas, que abandone su vida y que se abandone a sí mismo a las manos del poderoso, ¿no? Nosotros creemos que, en principio, como seres humanos, no podemos permitir esto, ¿no?, y es en ese sentido en que nos reivindicamos anarquistas y anticarcelarios, ¿no?, porque creemos que las cárceles son principalmente un instrumento de control social, un instrumento de miedo y un instrumento de aislamiento social, ¿no?, donde el individuo se empieza a abandonar a sí mismo a las manos del poder, ya sea el poder del carcelero, el poder del funcionario, el poder del juez, el poder del Estado en última instancia, o el poder de otros presos, ¿no? Dentro de las cárceles se intenta hacer una dinámica que esté envuelta completamente por el poder, donde el individuo no pueda salirse hacia ningún otro lado si no ejerce poder o si no acepta que alguien ejerce poder sobre ellos, ¿no? En ese sentido, nosotros creemos que nuestra arma más fuerte es la solidaridad. La solidaridad rompe esas barreras, hoy las intenta romper, pretendemos nosotros. Y en este sentido es que pensábamos la recopilación de poesías, ¿no? Poesías y expresiones de las más humanas, en un principio iba dirigida hacia compañeros y compañeras dentro de la cárcel, que nos enviaran textos, pero no solamente hacia ellos, ¿no? Así se recopilaron poesías de compañeros presos, pensamientos de compañeros que estuvieron presos en algún momento, y también de gente que no estuvo presa, ¿no? Intentando hacer un acto de comunicación que se volviera un acto de solidaridad, ¿no? Que intentara romper esas barreras también que se vuelven mentales, donde nos dividen a la gente que está dentro y la gente que está afuera, ¿no? La gente que está dentro merece estar adentro, dicen ellos, y la gente que está afuera avala ese pensamiento, ¿no? Y nosotros creímos necesario romper esta dinámica, ¿no?, con un modesto esfuerzo que es recopilar letras, recopilar pensamientos y sentimientos que expresaran, ¿no?, que estamos hartos de esas cárceles y que no estamos dispuestos a permitir que la gente que vive allá adentro, sea por cuestiones políticas que esté o por otras cuestiones, que la gente que está allá adentro sea abandonada en lo que ellos pretenden, ¿no?, que viva, ¿no?, una dinámica de violencia completa, de poder y de desesperación, ¿no? Entonces, en este sentido fue que surgió esta idea, y bueno, voy a dar lectura a la convocatoria, ¿no?, mediante la cual, que lanzamos pública, mediante la cual se recopilaron estos textos. Naufragio de pálidas alboradas, ausente de islotes de sombras que no son la tuya. Busco la palabra, tu palabra, esa que llegará sin que ninguno lo sepamos, pero que será como bálsamo prodigioso. Para ti, que has escrito, para mí, que la esperaba. Miguel Ángel. Queremos convocar a todas aquellas personas que sueñan y luchan por un mundo nuevo, a las que no callan, a las que continúan organizándose, a las que luchan en solitario, las que plantan cara reivindicando la solidaridad y el apoyo mutuo. Las convocamos a la más firme declaración de culpabilidad, a aceptar que tienen razón y que siempre la han tenido quienes nos han señalado y criminalizado. Señoras y señores del poder, no se equivoquen. Somos culpables, somos peligrosos y estamos armados. Somos culpables de crear una sociedad mejor en la que puedan ser satisfechas todas las necesidades, en las que no haya diferencia de oportunidades. Una sociedad fuera de sumisiones ciegas, sin dominación, sin explotación. Una sociedad justa y libre, un lugar en el que nadie sea privado de su libertad injustamente por manifestar y luchar por sus ideas. Somos un peligro porque no nos rendimos, porque no nos cansamos, porque no callamos ni olvidamos. Vivimos en cualquier sitio donde la gente se levante por sus derechos. Realizamos acciones por defender nuestra libertad. Practicamos la solidaridad, la cooperación, el apoyo mutuo y directo. Luchamos contra la opresión y la explotación. No está en nuestro camino el olvidar a las personas encerradas por luchar. No dejaremos a nuestros hermanos y hermanas en la soledad de las rejas. Estamos armados con la razón, con la verdad, con la palabra digna y sincera. Armas con las que nunca podrán contar y a las que nunca podrán vencer. Y ahora es el momento de cargar nuestras armas, de que éstas disparen mil balas en formas de palabras, de escritos, de poesías, de cantares a la libertad y a la solidaridad. Mil disparos que sean mil abrazos, un millón de manos tendidas. Es importante que nuestros compañeros sepan que no están solos, que acá estamos, que desde afuera seguimos luchando contra el olvido, contra el cansancio y la desesperación. Te invitamos a hacer uso de las más temibles, de la más temible y letal de tus armas, tu solidaridad y tu palabra. Dispara sin temor y yo estaré haciéndola a tu lado. Y bueno, esta fue la convocatoria que lanzamos públicamente y mediante la cual se hizo posible el esfuerzo colectivo que tuvo como fruto este libro. Sí, bueno. ¿Por qué poesía, no? ¿Por qué cuentos decidimos, por qué lo decidimos así? Pensamos también que es necesario de repente renovar la forma en que se abordan los problemas sociales, ¿no?, las problemáticas. Nosotros pensamos, ¿no?, que sí está bien hacer volantes y con este discurso, ¿no?, mueran las cárceles y abajo los muros de las prisiones, ¿no? Pues sí, o sea, pero eso pensamos que pues va a convencer a los que ya están convencidos, ¿no? Poco la idea de buscarle por otra forma de llegar a más gente que no necesita esto, ¿no?, que no necesariamente está enterada de lo que pasa, a pesar de que creo que todo mundo de alguna u otra forma tiene alguna relación con la prisión, ¿no? Alguien siempre conoces a un amigo o algún familiar, ¿no? Está o estuvo, ¿no? Pero pues eso, pues ahí está y se asume, se normaliza, ¿no? Es una cuestión que se interioriza, tanto el preso, ¿no? Lo ve como algo normal, como la familia, ¿no? Entonces, nosotros queríamos llamar la atención sobre esta situación, ¿no? O sea, sobre esto que comentaba Iván, ¿no? Cómo las cárceles son un centro de exterminio de la humanidad, en el sentido de persona. Y decíamos, bueno, podemos volver a sacar, reeditar el texto clásico, ¿no? de Pedro Kropotkin, ¿no? Las prisiones, ¿no? o la influencia de las prisiones, ¿no? Que es un texto maravilloso, me parece a mí, ¿no? Pero que pues tal vez a la gente que lo lea pues no le va a decir nada, ¿no? o le va a decir lo mismo. Entonces pensamos, bueno, vamos a buscar otra forma, ¿no? Busquemos una forma de hacer atractivo, por decirlo de una forma, ¿no? Suena trágico, ¿no? Porque de hacer atractivo este drama, el drama humano que sucede en las prisiones, ¿no? Y dijimos, bueno, pues, intentémoslo con poesía, ¿no? Plasmemos con sentimientos, ¿no? Que los sentimientos hablen. Por eso decidimos que fuera poesía y cuento, ¿no? Un poco ficción. A lo mejor hay algunos cuentos que de plano son ficciones, otros que son testimonios puros, ¿no? de la estancia en prisión. Algo también muy, muy bonito, bueno, que por lo menos a nosotros nos parece, fue la aceptación, bueno, la participación de compañeros que están en prisión, ¿no? Por ejemplo, en concreto el caso de Alberto Patistán Gómez, preso político, ¿no? el adherente de la otra campaña, una persona que a pesar de vivir, ¿no? ya casi 12 años encerrado y enfrentando una situación durísima, ¿no? Él está sentenciado a 60 años por asesinato, con un caso totalmente montado, ¿no? Desde el gobierno federal, y recientemente, bueno, apenas en noviembre fue trasladado de Chiapas a un penal de máxima seguridad en Sinaloa, en donde pues pasa 23 horas del día encerrado, sin poder ver el sol, ¿no? Totalmente aislado, ¿no? Afortunadamente, antes de que lo trasladaran, pues tuvimos la oportunidad de hacerle llegar la convocatoria. El profe pues siempre ha sido una persona muy activa, muy implicada en la lucha, ¿no? Y él decidió participar, nos mandó algunos pensamientos y reflexiones que están aquí, ¿no? Hay otros compañeros que estuvieron en prisión y pues nos hicieron nos mandaron un poema, ¿no? Etcétera. Bueno, eso, hay como bueno, pensamos nosotros, mucha historia aquí en estas 80, 70, es chiquito, en estos 70 páginas, ¿no? No sé, también un poco la idea es poder compartir con ustedes. Me gustaría leer precisamente uno de las, ay caray, lo perdí, de los pensamientos del profe Patistán. No es que lo encuentre, no lo tenía, para motivarlos pues a que lo compren, ¿no? Hay una que me gustaba, uno que me gusta. En la cárcel, el más castigado no es aquel que ha secuestrado, violado o asesinado, sino aquel que es ignorante y pobre, ¿no? O sea, es muy chiquita, pero muy concreta, ¿no? Pienso. Bueno, no sé. Era eso, ¿no? Pues presentarles, ahora sí que en sociedad, nuestro librito, gracias a la Alicia, ¿no? Se lo queremos dedicar, bueno, está dedicado a Carlos de Silva, a Braulio Durán, pero también se lo queremos dedicar al profe Patistán, a los compas antiautoritarios presos en Chile, se lo queremos dedicar también a Gabriel, a Claudio, a Tamara y al Mauri. Compas que están presos en muchas partes del mundo, ¿no? Chile, España, aquí en México. Bueno, gracias por venir. Ahora los compañeros de Luz Negra Teatro, y espero, creo que ya llegaron por ahí también los compas que van a hacer un poco de hip hop, ¿no? Es un poco, era compartir con ustedes, gracias por venir aquí a este evento. En la mesa de allá, ahí está el libro para quien quiera ojearlo, y si se animan, pues solamente cuesta 60 pesitos. Gracias.